Somos aguas, somos radio. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Aquí desde nuestros respectivos confinamientos, conectados por Skype, patrocinados. Os habla el equipo de Somos Radio. ¿Qué hay, chicos? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo lleváis esto? Pues bueno, mal, como todo el mundo, ¿no? Muy mal. Pero bueno, todo por la patria, tío. Claro, todo por España, al fin y al cabo. Todo por España. Y van a Guardia Civil. ¿Cómo la estás liando lo de la Guardia Civil? Ya ves. Y la de vídeos que han salido de la puta policía dando de palos a la peña. Tremendo. Pero increíble, tío. Yo una vez vi uno que me flipó, que era un poli con una mujer por medio de una calle y un poli la encontraba contra una verja. Y encima el tío ni siquiera iba con uniforme, ¿sabes? Entonces la tía se tuvo que quedar. Y el de hoy que han entrado en la casa, ¿lo habéis visto? No sigo tampoco. Uno de que están pintando tres colegas una casa que estarían trabajando y de repente les entran en la casa y les empiezan a romper toda la cerradura a patada y les empiezan a pedir papeles y que se salgan. Bueno, al final, como ven que alguien es de esa casa, ¿sabes? Les dicen que se queden, pero toda la puerta trijoda porque estaban viviendo en un primero, ¿sabes? Que daba calle. Flipas. Pero bueno, confiemos en que cuando acabe esto la uni siga siendo en plan... Que no se pueda entrar así como así, porque si no, vamos a ver qué es lo que. ¿El qué? ¿El qué? No entiendo. Que espero que no pueda entrar, que siga sin poder entrar la poli a la uni. Ah, coño. Porque a lo mejor, en plan, con la puta excusa esta, saber qué vainas se van a hacer. A mí me da cierto miedo. Nah, no seas, hombre. Una policía de la higiene. Que te vayan tomando... el metrito. Tremendo, tío. Que tengas que ir con tu uniforme todo guapado de astronauta. Sí, que dar las clases así, tremendo. Lo que pasa es que pasa un poco de calor, pero está guapo. Está muy guapo, cabrón. Los sociólogos del futuro. Sí. Es que es la típica movida de película de... En plan, de estas del futuro, de cómo van a ir la gente en el futuro, ¿sabes? Aquí está el futuro. La ropa plástico. Hombre, en verdad mola. Ser astronauta mola, tío. A mí me renta, ¿eh? A mí si se ponen de moda esos kimonos así de plástico enteros, de colores fosforito, estas que no. Sí. Seguro que son más de en Casa de Papel, ¿sabes? O vis-a-vis ahí con uniformes. Si entrase a ser astronauta con un 6 me habría metido yo, eso. Claro. ¿Carrera de astronauta? Claro. Sí, claro, cabrón. ¿Cómo que claro? Así de... Así. La carrera de astronauta, tío. Cuando eres niño, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero hacer la carrera de astronauta. Hombre, pero es que es un trabajazo, eso está muy guapo. Además, en Madrid hay una sede de la NASA. ¿Sí? Sí. No, no lo sabía. Te voy a buscar dónde está ahora, porque claro, esta es la ventaja del podcast online. Tienes que tener más derechos laborales, en plan, puedes hacer huelga cuando a la que te toquen un mira, pelo los cojones, haces huelga, ¿sabes? Porque no hay más. La estación espacial de Madrid de la NASA está en Robledo de Chavela. Si queréis ir en algún momento. Pero ¿ahí entrenan o qué hacen? Hombre, no sé. No tengo conocimientos tampoco elevados sobre este tema. Yo esto lo sé, yo sé que existe esto porque el padre de Víctor fue a arreglar un ordenador aquí, a la sede de la NASA. Porque es informático. De la NASA americana, claro. Sí, claro, la NASA americana que tiene una sede en Madrid, vaya. Que les había caducado WinRAR. Bueno, no sé si fue un ordenador, una impresora o exactamente qué fue, pero sé que fue arreglado. ¿Habéis visto a los americanos manifestándose, tío? Tremendo. En Texas salen con AK-47, ¿sabes? Además tienen como un eslogan que es Life Free or Die. Pero es que creo que... En plan, creo que... ¿Qué iba a decir, tío? No sé qué iba a decir. ¿Cómo dirás? La cosa es que... Es que es eso, están ahora con sus ideales de que Estados Unidos es un país de gente libre y para no ser libre te mueres. Yo subí una loca de un que tenía así una pancarta y ponía: el distanciamiento social es comunismo. Porque sí. Lo vi. Había otro. Yo el que he visto también era el de: mi libertad pasa por poder contagiarme, una cosa así. Me cago en Dios. Bueno, estamos pasando con lo nacional, chavales. Somos una radio local. Ya. Hay que bajar. Tenemos que bajar el tono de relaciones internacionales aquí. Comentamos un poco la movidita de la uni, ¿no? Que parece que ya se nos ha comentado a todos que los exámenes van a ser online en junio, ¿no? Exclusiva. Si no lo sabíais. Sí. Tenemos la exclusiva de Somos Radio. Pues sí, los 8 mensajes que se han mandado de canato de Gmail, ¿sabes cómo un día? 8, tío, cagado. Yo estoy seguro que hay peña que no lo sabe. Yo no me he leído ni uno. Por el grupo de clase. Por el grupo de clase, sí. Pero además son... Bueno, Juana no lo sabe. Joder, pues. Hay profesores que no lo han mandado todavía. O sea, no, no, es que... Parece que lo dieron el 20 y que ahora han aplazado hasta el 25. Y eso, es que es de coña que a 25 de abril no se pasa. Hay muchos profesores, a mí la mayoría de los profesores no me han dicho nada, vaya, después de esto. Solo Raúl creo que se puso en contacto después. Y... A mí solo el de teoría, el Mario. El pibe es un putísimo amo, loco. ¿Quién? El de sociología, ¿no? El de teoría. Sí, el Pablo, tu crack. ¿Qué os ha dicho el vuestro de teoría? Pero loco, que se pueden hacer más de cosas. Yo en verdad cuando descubrí el Collaborate ese, parece que está todo cheto, brother. Está chetísimo. Parece ser que puedes hacer grupos, ¿sabes? En plan, aleatoriamente, te hacen grupos y tú te metes en una conversación solo con los de tu grupo y luego te juntan. Entonces el otro día, por ejemplo, nos puso, venga, ponernos a debatir de esto, tal. Y nos puso así, ¿sabes? El pibe. Y rentamazo, tío. Ese loco se lo toma muy en serio. La vaina es que entre las momias que hay en la 1. No, yo, mi profesor es... ¿Qué pasa? Mi profesor no está haciendo nada. O sea, Raúl sí, vaya. Raúl hace sus prácticas. Raúl está haciendo algo. Raúl está escaneando. Ya, pero bueno, te manda prácticas para hacer, ¿sabes? Es que el resto nada. Ya ves, qué fuerte. Pues yo lo envidio, loco, porque a mí me está mandando una cantidad de movidas. La entre lecturas y movidas. Sí, bueno, pero lecturas te mando yo también, si quiero, ¿sabes? La cosa es que se le ocurren un poco más que decirte lee esto, ¿sabes? Porque claro, eso sí que me lo han dicho todos. Que el Raymond directamente ha cogido y le ha dicho, pues bueno... Por yo lo con Raúl no ha hecho gran cosa porque él manda una cada 2 semanas, pero para mí es el único que te manda... Bueno, y la de IPIS también. La de IPIS... Pero la de IPIS está fugísima mandando. Pero muy... muy azul. ¿Eres la Fátima? Sí. Ya ves. No te lo espero. ¿No te lo esperabas o qué? Pues, no sé, en verdad la loca es una hacker ahí, te lleva a la zona... O sea, es la única piba que te lleva ordenadores, en plan... Ya. La más hacker de toda la universidad, está claro. No, pero te sube las cosas y te manda prácticas semanales y ha abierto un chat los jueves en el que tú le preguntas dudas. ¿Qué pasa? Que se junta muchos boomers ahí porque es el grupo de la tarde. Entonces se junta la... la Juana... ¿Sabes? Tú, pobre tuya, tío. A veces me da más penita, ¿eh? Traguito de agua. Se junta muchos boomers ahí, entonces. Empieza, ¿por qué no me contestas? Y la profesora pone... ¡Es que ahora estoy implicado! ¡Ahora! ¡He levantado la mano! ¡Ahora! Además, todo esto, porque si fuese una llamada, tiene más orden, pero no en una llamada ni nada, es un chat. Entonces, escribe, ahora estoy explicando. Cuando acabe, respondo las preguntas. Y la otra pone, ya, pero es que no puedo entender. Luego salta una chavala por el chat a decir, por favor, deja que explique la profe, no sé qué. ¿Sabes? O sea, es muy ridículo. De hecho, yo fui las 2 primeras clases de estas, que la verdad me la pasaba haciendo, o sea, poniendo mierda con Abel o mandando zumbido, porque era absurdo, que no podía, o sea, no te enteraba de nada, ¿sabes? Es que es un chat. A mí, aún así, me parece todo... La mayoría de las clases que son así simplemente teóricas me parecen todo inútiles de dar. Me parece mucho mejor que te suban el vídeo y ya está. Claro. Lo puedes así para adelante. Semanalmente te tienes que leer la lectura y si tienes dudas sobre esa lectura, la preguntas. Sí, en este caso guay. Pero no entiendo hasta qué punto es útil y no más útil atender a los correos y ya está, vaya. Nada, a mí ahí sí que me parece guay. porque más o menos puedes tener conversación y sigues manteniendo el contacto, ¿sabes? Aunque sean horas tomadas como si fuesen casi tutorías, pues bueno. Ya, yeah. Lo que pasa es que luego hay puntos en los que me parece que también entiendo a, yo qué sé, Raúl, cómo te puedes subir una clase, ¿sabes? Nada, ya. La vaina es que Raúl ahora mismo se ha pillado unas vacaciones. Sí. Pero como todos los profesores. Y mira a Reutemann ya. Ya, sí, sí. Pero vamos, de Reutemann me lo esperaba porque no sé si te lo he dicho, pero tú no eres mi rival. ¿Por qué? No, gracias. Que Reutemann, que no sé si te lo he dicho, pero que tú no eres mi enemigo. Entonces tampoco se va a forzar mucho, ¿sabes? No, pero joder, no sé. O sea, yo sí que entiendo que podrían hacer más cosas, pero es eso. En el caso de Raúl, yo como profesor no sé si haría más, sinceramente, dando esa asignatura, una asignatura que es tan teórica y tan de leer un PowerPoint y explicártelo. ¿Cómo te da una clase online, sabes? Ah, sí. No, ya también, yo tampoco haría mucho más. Pues hay gente, hay profes que tienen don para eso y profes que no. Pero, por ejemplo, Raúl si pudiera, en verdad, ¿eh? O sea, es, en plan, Raúl es un pibe que se pone ahí a hablar como quiera. Bueno, y Raúl le puede, puedes tener una conversación con él preguntándole, oye, ¿y esto? ¿Y lo entendéis? Tal. Pero no sé. Sí, yo creo que eso mismo, ¿sabes? Como que montar tutorías cada dos semanas, aunque sea, ¿sabes? En ya, plan, estas dos horas voy a estar un control, con, sí, un control, sí. Sí, sí, sí. Un control y que sea por una llamada, tío. Lo que pasa es que también somos 40 en clase, ¿sabes? Sí, joder. Ya. No, sí, sí, eso sí. Yo tengo al pibre de Quanti, tío, que no desiste de mandar movidas todo el puto rato y encima no explica nada y encima es Quanti, ¿sabes? Que no sé, tampoco es... Y nos manda, ¿sabes? Nos manda referencias a un libro. Nos mandan las lecturas a un libro que nadie tiene. De puta madre, tío. O sea, es un puto crack. Ya le habíamos puesto una queja de antes, ¿sabes? Para sí. Ver si lo optaban antes de final de curso. Y muchísima suerte. Es que nadie mueve un dedo, en verdad. Normal, ahora tienen que estar topillados. Pero, Dios mío, hay un descontrol desde arriba que flipas. Y luego lo de que no se nos consulta a nosotros nada. O sea... Bueno, sí se habla con delegación, pero para explicarles en plan lo que van a hacer, ni siquiera es que se, ¿sabes? No. Ahí, es que a mí me parece que el problema es que no debería ser tan al libre albedrío de, los profesores, ¿sabes? En plan, debería poner algo en la competencia. Sí. Un mínimo al menos, que es y eso. El que no le cumpla también su palabra. El Castells ha hecho lo mismo, ha hecho la misma, en plan, bueno, trabajar vosotros. No sé tampoco muy bien ya, hacer algo. Me refiero que desde arriba simplemente se ha dicho, pues bueno, cada universidad sabrá cómo se las apaña. Sí, y sí. Todos han hecho la misma. Entiendo, porque es, entiendo porque también entiendo que es complicado organizar a todas las universidades. Sí. Y que bueno, tal. O sea, entiendo todas las partes, al fin y al cabo, porque es un tema muy complicado lo que está pasando. Pero vamos, que para los alumnos es una mierda. Y luego está pues la propuesta de delegación que hemos visto, que era acto general. No computable, la nota. No tengo claro que delegación se haya sumado a eso, ¿eh? A mí el email, o sea, el correo que me han pasado desde mi clase, o sea, el formulario que me han pasado por el grupo de mi clase, es delegación de estudiantes, claro, desde delegación de estudiantes pedimos un acto general. ¿Sí? Uh-huh. Sí, mira. Lo tengo aquí, de hecho, te lo voy a leer. ¿Con as on the beat? No sé. Nosotros pensamos, tío, que estaría súper guay, pero es que ni de coña salen las asambleas en todas las clases. En plan, discutir en las clases y hacer como una especie de escalada de representantes y vainas que no fueran solo los delegados. Lo que pasa con los delegados es que la gente no se... ¿Sabes? Si es un delegado, la gente no se implica nada, porque es como el delegado. Ya, pero es imposible eso, ¿eh? Ya, ese es el tema. De esta. Mira, pone, desde delegación hemos habilitado un cuestionario para que os pronunciéis con respecto a la propuesta hecha por acto general de Somos Aguas. De las operaciones automáticas sin cómputo para las medias de las asignaturas del segundo cuatrimestre. Y en general, a ver, yo creo que no se le va a hacer caso a esto. Pero yo creo que está teniendo bastante acogida por los estudiantes. Mucha peña de mi clase estaban hablando en plan de sí, deberían poner el acto general porque esto es un descontrol, porque no... Que es verdad que joder, que no se está haciendo nada tampoco, ¿sabes? Y te van a evaluar en base a qué. O sea, el tema es que yo creo que la gente se debería movilizar, no sé, en plan, que se debería movilizar desde el principio porque se ayudará a la gente que tiene complicaciones, porque yo entiendo que no todo. Claro, esa es. O sea, ya, pero eso cómo lo haces, ¿sabes, primo? Tampoco puedes poner bibliotecas ahí portátiles. Lo único que hay, hombre, desde la Complutense, por lo visto, tú puedes ir a hacer los exámenes ahí. A un ordenador. A un ordenador a hacer los exámenes. Ya ves, no sabía eso. ¿Y para estudiar? Ya, no lo sé, pero yo leí en un correo de la decana que los espacios de ordenadores iban a estar abiertos para la gente que no tenía posibilidad de hacer exámenes de online y tal. O algo así. Qué raro. Vale, sí. A ver, me parece normal, vaya. Pero también sí, es sí, que sí. Si dejas internet y no nos podemos comunicar entre nosotros, olvídate, ¿sabes? O sea, es la única manera de evaluar. No, no, si está claro, la gente que no tenga internet... La cosa, a lo mejor se deberían sustituir más exámenes por trabajos, ¿sabes? Sí, sí. A mí que... a lo mejor manera me parece esa, pero luego también la peña que no tiene sitio para estudiar en casa y tal, sigues teniendo la putada, ¿sabes? Que al final el aprobado general tampoco creo que sea por el método de calificación, que eso siempre se puede sustituir. Lo mismo, ¿sabes? Pones trabajos y fuera. O el mío de teoría, el Mario, nos ha puesto un examen y entrega 24 horas, ¿sabes? Y a las 9 nos tiran el enunciado y se lo entregamos en un día entero. Como si fuese un trabajo, ¿sabes? En un día. Eso está de puta madre. Claro, claro, está guay, ¿sabes? Claro, así van a ser todos, creo. ¿Sí? No sé. Yo me esperaba cuestionarios del rollo de cada respuesta 10 minutos y a chuparla. Yo juraría que han dicho ya que desde el decanato que si se hacen exámenes, a lo mejor me estoy colando. Yo juraría que es así, tienen que ser de mínimo de 24 horas. Juraría. Que tienen que estar, o sea, en la movida esta de delegación que pasaron, que eran como una charla de delegación con el decanato, en plan, se expresó eso y dijeron que sí. Pues me parece que está muy bien, la verdad. O sea, me parece una buena medida, vaya. Es que es lo mínimo, de luego. Sí. Vale. Sí, no sé, yo no veo, o sea, es que no sé, es muy difícil, porque tampoco te digo a nada claro que no, pero tampoco veo nada claro que me parezca una buena solución, ¿sabes? Lo del acto general me parece... Tío, yo sinceramente... Pero ir a lo fácil, sin más, sin darle mucha vuelta, pues es un poco ir a lo fácil. Es verdad que, o sea, yo, por ejemplo, hay días... O sea, pero es que no me parece tampoco que pase, porque en verdad también es una cosa que tengo en la cabeza y que me mantiene un poco ocupado, ¿sabes? No es tampoco que me joda tanto, lo que sí que necesito desde luego que se reduzca por parte de muchos profesores. Y que se relajen y que, no sé, que sean más comprensivos. Es que, no sé, no hay nada de empatía por algunos profesores. Y es que eso depende más. Yo creo que algún profesor como que se ha desvinculado y simplemente te ha mandado lo mismo que iba a mandar, como si estuviesen dando clase, y otros que, sustituyendo eso, ha mandado como 1000 trabajitos para rellenar contenido. Sí. Pero eso está guay, en verdad, aprende. A ver, sí, pero tampoco estoy tan bien con la cabeza como para estar concentrado como si estuviese yendo a clase, sinceramente. Ya. Pero yo soy una persona muy tranquila, ahora mismo estoy un poco ansioso, esto no es normal. Sí, no apetece, joder, yo no jodas, estoy... A mí me gusta en general la movilidad de la carrera. Cuando yo a lo largo del curso tengo que hacer un trabajo, me da pereza como a todo el mundo, pero no es una cosa que diga, joder, cómo me cuesta ponerme, o qué barbaridad, o me apetece cero. Y ahora, sin embargo, te apetece desinhibir mazo. O sea, no me apetece implicarme en las cosas por eso, porque en parte sí, porque sigues currando, pero también en parte mentalmente estás muy fuera de ahora mismo de todo. Sí, sí. Bueno, más temitas para comentar. Bueno, reprografía ya vimos. Reprografía, queremos hacer un programa especial, a ver si nos acepta la compi Rebeca y comentamos la situación ahí en un programita especial y lo comentamos todo, pero básicamente han despedido a un par de compañeras de la Complutense, del este de Repro, de Repro Express, que además es una empresa en plan que no puede tener pérdidas, en plan que tiene como, ¿cómo se llama eso? Que están asumidas las pérdidas por la universidad, básicamente, ¿no? Algo así. Y pues eso, ni ERTE ni polla, ¿no? Las despidieron y ya está, alegando que daban un mal servicio por toda la face. Parece ser que eran las únicas dos compañeras que estaban reclamando un dinero que las debían. Pero la otra es de Somos Aguas también. En no, general. La otra. Es que... Solo han echado a las que se habían quejado de que les debían dinero. Eso sí, a las dos que se estaban... O sea, eso me dijo Rebeca, que eran las dos que se estaban quejando. Sí, por... O sea, increíble. Pero igual yo creo eso, que ya lo comentaremos bien. Si además la tenemos, si conseguimos, que yo creo que sí que se animará. Rebeca es un amor. Y además seguro que le gusta contarlo, porque de hecho ya también lo contaré, pero vamos a intentar echarle una mano entre todos, pues dando un poco... Queríamos, en plan desde la chispa, impulsar que... O sea, porque ella nos ha pedido como testimonios de la gente. Y eso, para que la gente, alguna plataforma para que la gente dé testimonio del servicio de Rebeca para que lo pueda utilizar en el juicio, en plan, porque es que es eso, lo han puesto todo verde, ¿sabes? De que pasa a ver a gente, de que hace sí, sí, sí. O sea, increíble, increíble. Yo lo vi por el comunicado de la Chispa y tal, que publicaron lo que la decían y tal, y era una barbaridad, en plan, le faltaban decir que pegaba puñetazos, ¿sabes? A los que... ¡Campo virtual, puñetazo! A cortarte con la gráfica. ¿Cómo? ¿Qué me has pedido? Me cago en... ¿Que no quieres el panfleto? Me cago en tu vida. Tenía los ordenadores hackeados. Ay, ¿qué será de la gente? ¿Qué será de Monedero, tío? ¿Qué será de la decana, tío? ¿Qué será del gerente, tío? ¿Qué, cómo lo estarán pasando, tío? La decana, tío, ya se estaba empezando a acostumbrar a la universidad. Ya se sentía un poco más en casa. Yo creo que ya estaba chévere, sí. Y el pasillo del gerente nos lo encontraremos borrado, tío, cuando lleguemos. Sería bastante, épico. ¿Eh? Nah, porque no está currando nadie, pero sería bastante, bastante épico. En plan, encontrártelo ahí nuevo. Aunque estaría guapísimo, ¿eh? Yo creo que te lo pillaría con unas ganas tremendas. Un muro, pero un muro de metal, ¿sabes? De acero. Un muro de acero que no se pueda tirar en el pasillo. Total. Hormigonadísimo. Te han hecho una sala de discoteca y todo ya. En plan, amurallada por dos lados. Sí, total. La con gente... lucecitas las de Navidad. Los obreros pueden ir a trabajar. Es verdad. Ya están en mi casa con obras. Sí. Y cuando pregunte que diga la de gana, yo no lo he hecho. Esto ha sido una imposición de la Complutense por prevención de riesgos, porque faltaba acero. Porque se contagia mucho el coronavirus con el pladur. Las pinturas del pasillo estaban haciendo que te contagiasen mucho ya. Se te iba ahí y te colocaba pasando por el pasillo. Entonces ha habido que... ¿Habéis habido algún caso en la uni, tío, de coronavirus? Yo no conozco a nadie, pero... Sí, coño, en trabajo social hubo uno. ¿Sí? Y aparte, en nuestra facultad ha tenido que haber, vamos... 8M, ¿no? Hay mucha gente a pelotonar en nuestra facultad siempre. Claro, claro. Echando la culpa ahí al caña, se suba al carro de... ¡Ojo! Me suba al carro, Vista Alegre. El 7M, dicen, a mí viste el artículo, a ver. Dicen los expertos que si se hubiera cortado que se hubiera puesto en estado de alarma el 7 de marzo, se hubieran prevenido el 70% de los casos, algo así. Si te ponen una foto de la manifestación del 8 de marzo. Es que es una normalidad, tío. Pero si había casos de meses antes, vaya. O sea... Yo, mi madre me está contando que un compañero suyo de trabajo en febrero estaba todo jodido y pilló una neumonía a principios de febrero. Estaba todo jodido de gripe y acabó con neumonía y tal, y un tiempo sin ir a trabajar y volvió al curro, guay. Y ahora lo piensas y dices, era eso fijo, ¿no? O sea, es que tenía que haber caso desde enero, tío. Pero ¿cómo no se expandió entonces? En plan, sí, no había pasado, lo pero que porque tarda 15 días en el virus en pasar a otra persona, y la mayoría de los casos son casos flojos, vaya. Y la gente que, si tú te encuentras mal, tío, en el hospital no te hacen las pruebas del coronavirus. No te hacían, vaya. Nuestro experto sanitario desde Somos Radio. Sí, sí, sí. Las tristezas que educan, tío. Y no se me ocurre nada más, loco. Que es lo que con la uni, de verdad, qué paranoia, tío. Hombre, qué falta nos haría poder volver para allí, ¿eh? De la uni poca cosa podemos comentar, ¿ya? Liga parada, copa parada. La liga, los guajes ya la teníamos opción, pero la copa estamos en la final y nos la han parado. La hemos ganado. A ver, hemos ganado la copa porque no hay finalista por el otro cuadro. Yo si hubiese finalista por el otro cuadro, le hablaría por privado y le diría vamos un día aquí al parque. Y nos partimos. Total, cuando se acabe esto ahí en verano. Claro, tío. Ahí... Y si no quieren, pues la ganamos automáticamente. Y Champions ni se ha jugado, fíjate. Con lo que pintaba la Champions. Ya, yo tenía todas las ganas, la verdad. ¿Eh? No te voy a engañar. Tienes un WhatsApp cancelado también, todo lo bueno. Me fui marcando la manita, chaval. Me despedí de WhatsApp marcando la manita. Verdad, macho. Increíble, coronado, coronado, coronado, coronado. Qué cantidad de temas están haciendo del maldito coronavirus. Vale. La cosa, o sea, yo lo puse en mi casa con el altavoz grande que tenía y mis padres en plan, Esto es una falta de respeto, por favor. ¿Pero cuál pusiste? Pon resistiré ya, por favor, pon resistiré. Y el otro día puse que viva España desde mi ventana, tío. Y entró mi padre también a decirme, pero Alex. Pero cuando estaba feliz al principio. ¿Vosotros aquí salís al aplauso de las 8 o a la cacerolada de las 9? Pero esa cacerolada es un mito, brother. No, ya no suena, pero que sigue un tiempo que suena bastante. Sí, había. Que es un mito. En mi bloque hubo una persona. Pero es un mito porque tu barrio será Venezuela, pero... Aquí en Marqués de Vadillo, las 9 sonaba como, vamos... Increíble. Eso está bien de viejo, tío. Qué orgulloso tiene que estar la gente que sale a las 8 ahí en Marqués de Vadillo para aplaudir a la bandera. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, es que mi barrio hay muchísimos viejos. Entonces, yo entiendo que... Bueno, no sé, si luego al fin y al cabo... Sí, con el tiempo ganando Amor a España, eso es verdad. Sí, sí. No, no, no, no, no, no, no, no. Pues así más cositas para comentar que se me ocurran, tío. Yo creo algo, que... algún a decir, comentar pasatiempos para la gente, para ayudar a la gente a que lo pueda pasar. Yo creo que podríamos comentar unos pasatiempos. Yo juego al Orcao con mis colegas. Yo me descargué preguntado si me jugué una partida con Carmen o dos y las perdí y que no me ha vuelto a jugar mal, yo creo. Es verdad. Y yo me he cansado ya, tío, del pinturillo, la verdad. Hombre, un buen pasatiempo son... Bueno, lo puedes personalizar. En plan, ponen las palabras que tú quieras, ¿sabes? Como que haces tu propio juego, casi. Y ahí sí que está guapo. Porque te lo ocurras con tu grupo de colegas, ¿sabes? Y tirando para adelante. Bueno, pero que te pongan a elegir entre experta top, pues, se me hace un poco ya... Yo recomiendo la lista de 15 películas que pusimos en Cine Somos Aguas, en el Instagram. Un pasatiempo perfecto, 15 distopías... Para sentirte ahí... Reconocimiento a Alberto Crespo, porque yo no he hecho nada, la verdad. Para sentirte ahí. Además, hay peli que pega mucho, porque está Hijos de los Hombres, que es posapocalíptica, Dramón. The Road, que es posapocalíptica, Dramón. 12 Monos, que es de un virus que se expande y Bruce Willis viaja en el tiempo para detenerlo. Y luego... Que el otro día la pusieron en la tele esa. Sí. Bruce Willis es mejor que Batman. Sí, sí. Bruce Willis es el putísimo amo. Es más grande que Batman, brother. Encima son Bruce Willis, en esa peli son Bruce Willis y Brad Pitt, macho. Es que sobra talento ahí, sobra carisma. Y yo estoy intentando aprender a tocar la guitarra un poquito y ya, esos son mis pasatiempos. Jugar al Risk, al Arcado y tocar la guitarra. Ni media nota de guitarra toco, tío. Me creo que se me ha pegado por osmosis aquí por el barrio y ni de coña. A mí me van a dar un premio los de Sony, yo creo, tío. La Play 4 está quemando, ¿eh? Me van a dar la plaquita de oro. Me van a dar la placa de platino. Es que es eso, yo mi día de Play pues, leo algo. Además, empecé a leer cosas de sociología, ahora ya novelitas. Además me estoy leyendo El misterio de Salem Slot de Stephen King y serie. Bueno, al principio veía peli, pero como las pelis son historias de 2 horas, que en verdad, o sea, que claro, para un día de cuarentena te puedes ver 3, que es lo que estaba haciendo, pues llegaba un punto en el que me veía 3 pelis y ya se me olvidaba de la historia que había visto y todo, no me llegaba a marcar. Y si era una peli buena, necesitas... Cuando tú ves una peli muy, muy buena, que sabes que te está molando mucho, necesitas como un par de días para estar ahí degustándola, ¿sabes? En plan de, sí, sí, no quiero ahora mismo, estoy satisfecho porque esto es un peliculón. Pero claro, me veía un peliculón, luego a las 9 me veía otra completamente diferente. La Casa de Papel, brother. La Casa de Papel. Tokyo Drift 3, ¿eh? Peliculón, me la acabo de ver. Para la saga hay que verse, chaval. Un peliculón. Y... Bueno, ¿lo dejamos aquí o qué, chavales? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Esperemos que la gente esté contenta. Sí. Y que mucha fuerza desde Somos Radio. apoyamos a la solidaridad de los compañeros, que ayuden a sus compañeros, por favor, y que se activen un poco los grupos de clase y que sean redes de apoyo. Yo quería decir eso ya, ese es mi statement final. Y bueno, para finalizar también habíamos pensado en cada día que grabemos acabar con un temita de alguien de la uni o con si no nos mandan, o sea, si alguien hacéis temitas o lo que sea, pasárnoslo por Instagram y en los programas os iremos poniendo, vaya. Y estaría genial, chavales. Y estaría de puta madre, si no, pues acabamos con temas que nos estén molando, con colegas y tal. Así que preséntale el que vamos a poner, Alex. Bueno, con todo esto de eso vamos a dejar un segundito con... Nos despedimos con... un compi que se llama Revenga, que estudia en tercero de sociología. Y es un crack, le está dando a los beats ahora y a ver si saca, se va a sacar una mixtape guapita, a ver qué es lo que. Y tiene un temita que se llama Toro, que nos comentó que se lo pusiéramos. Y ahora se lo va a poner el DJ Jockey, Alberto. Bueno, pues un beso y con el temita os dejamos, chavales. Si eso es bien, no lo sé. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Y otra vez me pasé. Tú también. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Si eso es mal o eso es bien, ni lo sé. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Y otra vez me pasé. Tú también. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Y yo me mato a diario. No estoy sobrio, llegué y besé el rosario. Con la fe se fue el malfario. Haciendo casa de mi condición como un santuario. Como si fuera obvio, llegué y lo quemé todo. Everything from my gang, pero primo keep it thorough. Nunca volvió desde que fue pa'l moro. El tiempo es oro, imagina si lo paro. Contigo tengo el modo, pa'l mono cinco pavos. Y si la mato callando cuando hablo. Caballos en mi gorra como en un jodido establo. Cuando hablo yo sin ti descolocado como la coca sin Pablo. Y si la mato callando, imagina cuando hablo. Caballos en mi gorra como en un jodido establo. Cuando hablo yo sin ti descolocado como la coca sin Pablo. Y si eso es bien, no lo sé. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Y otra vez me pasé. Tú también. Me dice está jodido porque los ángeles ven. Si eso es mal o eso es bien, ni lo sé. Me dice está jodido porque los ángeles ven.